Radio Curruf es un espacio radial nacido bajo la lluvia y levantado por el viento del Gualmapu, autónomo, autogestionado y abierto. Estamos ya en una nueva emisión de Boicot Informativo acá en Radio Curruf. ¿Cómo estamos ahí saliendo al aire? Al parecer un poco fuerte todavía. ¿Cómo estamos, compañeros? Ya. Bueno, al parecer tenemos un problema de sonido con tu micrófono, así que lo vamos a solucionar enseguida mientras colocamos un temita musical y volvemos con Boicot Informativo y todo lo que se ha anunciado. Nuevamente lo vamos a anunciar. Judicial de la Machi Francisca Linconao y también una convocatoria que están haciendo a manifestarse por eso mismo, una jornada internacional que va a haber acá en Temuco de extractivismo el día viernes 24 de marzo. Vamos a estar hablando de eso, igual dando más detalles. Vamos a también comentar un poco lo que fue el cierre de la radio comunitaria en Aysén, una radio que llevaba más de 30 años ahí en Bill O'Higgins. También vamos a difundir un par de actividades, vamos a comentar lo que pasó en Ñancul y, como dije antes, vamos a escuchar un par de entrevistas, como la que se le hizo a Brandon y a Ada Huentecol el día viernes en la marcha por una infancia libre y sin represión en Gualmapu, y también una entrevista a Eric Sandoval, que también andaba en la misma marcha, aparte de otras informaciones que quizás tú nos podrías presentar. Sí, no, lo dijiste casi todo. Sí, vamos a tener el audio de Eric, ya que no pudimos nuevamente contar con la presencia de él acá en el estudio. Lamentamos que no nos haya podido acompañar, seguramente es algo que nuevamente escapó a sus posibilidades, pero de todas maneras tenemos una entrevista reciente, la última creo que ha dado, y lo otro es un video que está corriendo por internet que lo hizo el colectivo La Esquina. Ahí también se pueden enterar, está en el fanpage de Radio Curruf, sobre la situación de la familia Sandoval, en qué condiciones se encontró el cuerpo de Ginny y los demás niños. Pero vamos a escuchar también de la mano de Eric lo que es ese audio. Y también tenemos actividades, vamos a presentar unos temitas de una banda amiga de Concepción, Terror Sonoro, que estos días va a estar lanzando su disco en un bar, Purgatorio Bar creo que es, en Concepción. Y eso, varia información, audios. Sí, hay hartas actividades que se vienen, va a haber un drama en Tirúa, así que vamos a estar comentando igual. Y tocatas y demás, así que no sé con cuál podríamos empezar quizás. Bueno, ya que lo habíamos anunciado, me dicen que está muy fuerte mi voz. Eso, ya que lo habíamos anunciado, vamos a ir con un temita de esta banda que es Terror Sonoro, que va a estar lanzando al final en las actividades. Vamos a estar entregando el audio, perdón, la fecha, el lugar, ¿cierto? Y la hora. Y también Los Morlacos, que va a salir esta con fiesta toda la noche. DJ Panini va a estar ahí animando la jornada. Así que vamos a ir con ese audio directamente desde el Bandcamp de Terror Sonoro. Se han liberado tres temas. Sí, tres temas se han liberado. Así que vamos a ir con el primero, que es La Moral. La moral sexual. del disco Apátrida. Ahora suena Terroristas, de Terror Sonoro. Ahí estaba sonando Terror Sonoro aquí en Boicot Informativo. ¿Qué te pareció la bandita, compadre? Sí, hace tiempo que esta banda viene sacando varios temas. Lleva años así en la escena como más underground quizás, quitada de bulla de redes sociales y cosas así, pero poniéndole harto en las tocatas, tanto en bares como en espacios liberados. Hace tiempo que se vienen viendo ahí como circulando por ahí y sacando buen material, buen sonido. Ojalá poder tenerlos por acá. Sí, pues la chiquilla ahí al parecer tendrían la disponibilidad. Se conversó hace mucho tiempo, habría que recobrar la, digamos, la mano. Así que bueno, ahí está Terror Sonoro. Le había comentado en la tarde a la chiquilla, así que bueno, después le mandamos el podcast para que escuchen ahí Boicot Informativo. Estábamos con las informaciones en Boicot Informativo que se anunciaban el caso de Ginny Sandoval, el asesinato, para recordar, contextualizar. Es en un sector en la población San Antonio de acá de Temuco. Esto pasó el, no me acuerdo si fue el 9 o el 29 de diciembre del 2016. Un incendio. Ginny se encontraba en su hogar junto a sus tres hijos. Un incendio consumió absolutamente la casa y la primera tesis fue que claramente un accidente le sucede a cualquiera y no pudieron salir del lugar. Sin embargo, la autopsia arroja otra información y tiene dos cortes en la garganta, lo cual sería la causa de muerte. Según el parte médico, digamos, de la autopsia, la causa de muerte sería por ello, no por asfixia ni tampoco por quemadura de algún grado. Claro, los informes de la PDI también, estoy leyendo acá en la página de que se llama Justicia para Ginny. Una página que se llama Justicia para Ginny, que hicieron unos familiares y amigos de ella, publicaron hace un par de días, bueno, a modo de introducción, como un breve resumen del caso, y ahí se menciona que los mismos informes de la PDI decían que Ginny había muerto por heridas cortapunzantes. Claramente, bueno, los familiares dan por hecho que fue esto lo del motivo. De hecho, ya no hay como muchas dudas, sí. Dentro de lo que es el Servicio Médico Legal o la PDI, todos ellos han señalado lo mismo. Ellos dan por hecho que fue un asesinato. El tema es que hay un silencio, claro, cómplice dentro del sector de San Antonio por miedo. ¿Miedo a qué? No se sabe a qué es lo que se tiene miedo. Claro, lo que se acusa por parte de la familia es que esto era un femicidio, que esto fue un femicidio. realizado por una expareja que quizás estaría vinculada probablemente a no sé, para el tráfico y cuestiones así, por lo tanto... Ah, yo no había leído esa información. Sí, yo... Es, aparece en las páginas de Justicia para Ginny, como en los comentarios y cuestiones así, van yeah. comentando. Entonces, como que por eso se dice que hay un miedo a denunciar, un miedo a hacer algo por distintos motivos, así que por lo que... Por lo tanto, nos ha llevado como muy a la justicia lo que es la hipótesis de la familia, que es que esto fue un femicidio, sino que se sigue con la teoría de que fue un incendio, un accidente que terminó con la vida de esta joven con sus hijos. Oye, sí, bueno, la verdad es que es realmente horripilante escuchar el relato en el video que hizo La Esquina a Eric. Ahí retrata que alcanzó a sacar a su sobrino por una ventana que el mismo niño quebró tratando de salir. Y ya lo tenía en sus brazos que, quemado con un color negro, ¿cierto? Y ya muerto. Entonces, esto es bastante terrible lo que ha vivido esta familia en comparación, digamos, con un caso como el Luxinger Mackay, que también es un incendio y que ha tenido toda la disposición de los medios de comunicación por informar. Con todos los aparatos de justicia para tener encarceladas a personas que no tienen nada que ver con el asunto. Sin embargo, en el caso de Ginny, también un incendio, pero en el sector de la población San Antonio, de apellido Sandoval, mueren sus tres hijos junto con ella y los medios de comunicación hacen la vista gorda a esto. Entonces llama mucho la atención la violencia también con lo que se trata el caso de Ginny Sandoval y los malos tratos que incluso la familia ha denunciado han sufrido por parte de la fiscalía. Claro. Discriminación. Últimamente se han dejado ver en varias actividades familiares y amigos de Ginny con bastante impotencia y una sensación como de dejación o de soledad por parte de no sé, los organismos como encargados de investigar esto, de determinar qué es lo que pasó y tomar alguna medida en contra de los responsables. Entonces, en ese sentido, no han sentido una respuesta como que los deje, no sé, satisfechos a ellos. Y ya va pasando el tiempo, han pasado más de 3-4 meses ya y... Ahí vamos a estar escuchando cuáles son las impresiones de Eric Sandoval, que fue entrevistado el viernes. Vamos con ese audio entonces. Sí, ahí en la marcha por una infancia libre y sin represión. Ahí estuvo conversando con gente de la radio y vamos a escuchar el audio para ver qué es lo que cuenta más o menos a 3 meses ya de lo que pasó. Vamos con ese audio. Vamos a empezar con la entrevista a... Eric Sandoval. Ya. ¿Tú a qué perteneces? ¿Por qué estás acá en este día? Fui invitado por el asesinato de mis sobrinos, Ignacio, Daniel y Valentín, quienes fueron muertos en el incendio que fue provocado en el sector San Antonio, donde falleció mi hermana Ginny Sandoval. Me invitaron acá las redes de apoyo a No Más Violencia contra la Infancia, el Niño Mapuche, para poder dar mi testimonio sobre mi sobrino, porque ellos igual sufrieron lo que es violencia, y al ser asesinado cuando quemaron la casa, ellos murieron siendo unos angelitos, unos bebés. El menor tenía solamente 2 añitos y bueno, me invitaron acá para yo expresar igual mi descontento que tengo hacia la justicia, porque ya van a ser 3 meses ya y todavía no hay culpables, no tenemos nada, no nos han dicho en qué van, no tenemos... no hemos tenido ninguna respuesta de parte de la fiscalía ni de los encargados. Que están siguiendo este caso. Y bueno, principalmente estoy contento al ser partícipe de acá, porque no queremos violencia contra los niños, menos contra los niños mapuches. Ellos están reclamando por algo, ellos también lo que están reclamando, y los niños no tienen por qué estar pasando esto a manos de la policía, que la policía igual su abuso de poder que tiene, ellos no ven edades. Y yo acá estoy peleando por lo mismo, por mis niños. Tengo hijos igual y no quiero que crezcan en un país con violencia hacia ellos. Y frente a la actividad que hoy día se está llevando a cabo con la red de protección hacia la niñez mapuche, hacia los niños mapuche, hacia los niños chilenos, ¿tú qué perspectiva, o sea, qué te siento hoy día para estar qué siento hoy día al estar acá acompañando a la familia de Brandon, que también sufrió violencia? ¿Cuál es tu sentimiento al estar acá y ver que hay gente también que se preocupa de los niños, que como sociedad tenemos que estar preocupados de los niños? ¿Tú qué sientes al estar acá hoy en día? No, yo siento orgullo, siento alegría de que la gente se manifieste con esto, una buena causa, que siendo mapuche o no siendo mapuche nos compete a todos. A nadie le gusta la violencia, menos con los niños. Yo me siento feliz al ser partícipe de esto, y a la familia Brandon el apoyo. Ellos sufrieron, están sufriendo por la pérdida, y siempre el apoyo a ustedes, y feliz por estar acá y por darme el espacio igual para manifestarme. Bueno, muchas gracias. Ya en la próxima actividad pues vamos a poder también ahondar más en el tema de lo que está pasando con tu sobrino y con tu hermana también. Así que muchas gracias, se te agradece la entrevista. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Curruf. Volvemos con Boicot Informativo. Ahí estaba el audio con el hermano de Ginny, con Eric Sandoval. Bueno, ahí justamente en el contexto de contra la violencia a la infancia mapuche y también no mapuche, iba por los niños, los hijos de Ginny que resultaron asesinados en este claramente violento caso, ya no digamos desde la policía, pero digamos de una actitud también sumamente fascista que está enquistada al interior de las poblaciones, que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con el capitalismo en escala del mercado negro, todas estas situaciones que también hacen producto digamos del sistema, son las consecuencias que vivió Ginny con la muerte, y ahí estaba su hermano. También la de Lorenza Cayuán y la de Macarena Valdés han conocido en este clima de violencia que ha pasado acá y de dejación por parte de la gente que tiene que investigar, los fiscales y todo, que nosotros ya como que no tenemos mucha cercanía ni tampoco creemos en ellos, pero sí hay mucha gente que espera que se investigue y espera una respuesta por parte de estos organismos, y ahí se han encontrado en la calle marchando por la misma gente, así que igual por un lado se han formado buenas redes. Y ojalá que puedan llegar a algo quizás, porque son muchas las familias que están esperando alguna respuesta, ya sea por algún hecho de violencia, de asesinato o de usurpación, lo que sea. Con respecto al caso de Ginny Sandoval, en el video que se hizo por parte de La Esquina se aprecia que Eric relata que supuestamente estarían viniendo desde Santiago especialistas a investigar de manera, digamos, privada, dedicada al caso de Ginny Sandoval, con los peritajes necesarios que habría que hacer. Así que eso, vamos a ir con un temita musical, algo que quieras tú que colocáramos en esta parte ya del programa. Vamos con algo más relajado quizás, podría ser algo de Smith, Motorama, algo más bueno. Y luego voy a buscar un tema. Ah, sí, dale. Sí, luego vamos a ir como con la entrevista también que le hicimos a Brandon Hernández Huentecol. Vamos a presentarle y quizás actualizar un poco lo que han sido estos días. Hubo una marcha también el viernes, ahí mismo se le hizo la entrevista, así que vamos a estar contextualizando un poco qué es lo que ha pasado últimamente, y ahí desde primera fuente vamos a escuchar algo. Ya. Oye, bueno, vamos a escuchar a Smith también. Vamos a escuchar un temita de esa bandita inglesa. Y también un tema que no sé, a mí me nace colocar y también dedicarle también a Ginny y a su hijo, que es de Los Prisioneros, Que No Destrocen Tu Vida. Y quizás lo que relata la canción, la historia que ahí se dice por Los Prisioneros, no tiene que ver con el contexto de lo que le pasa a Ginny, pero tiene que ver con todo esto de que también es una víctima del sistema, del fascismo que está enquistado también ahí. Un femicidio más. Así que vamos a ir con eso y volvemos enseguida. Destruya tu vida. Escuchas Radio Curruf. Encuéntranos en la web radiocurruf.wordpress.com y escríbenos a radiocurruf@gmail.com. Estamos de vuelta aquí en Boicot Informativo. ¿Cómo estamos ahí con...? Bien, ahí pasaron dos temitas. Escuchamos música. Que no destrocen tu vida, de Los Prisioneros, y luego sonó Discharging Man de Smith. Así que ahora seguimos ya con las informaciones que teníamos preparadas para hoy día. Como decíamos antes de irnos a esta pausa musical, vamos a hablar un poco de lo que ha sido la situación de Brandon Hernández Huentecol. ¿Cuáles han sido los últimos hechos? Hace poco hubo una reconstitución de escena, luego hubo una marcha. No sé, ¿qué nos podrías comentar o qué es lo que tenemos para...? Bueno, la verdad es que no hay mucho dato de información que la última vez que hablamos de este caso, que fue el programa anterior. Lamentablemente tuvimos ahí unos problemas técnicos bastante graves. Así que bueno, no salió ni podcast ni tampoco pudimos sacar más información con respecto a eso. Pero fue la semana pasada, el martes pasado, efectivamente la segunda reconstitución de escena del caso de Brandon Hernández Huentecol. Hay unas imágenes bastante decidoras circulando por las redes sociales sobre cómo Brandon estaba contra el piso, completamente reducido, y el disparo le vino igual. Además, también hay relatos de Brandon que ya van a salir en un material que Radio Curruf está realizando sobre las declaraciones que hicieron los carabineros que acompañaban a el Paco que disparó en ese momento. En momentos posteriores al disparo, Brandon aún podía escuchar, y él se acuerda que le decían que la había cagado, que para qué le disparó, que en qué estaba pensando, aquí cagamos. Claro, de hecho, de lo último como que se ha sabido un poco ha sido de que hubieron en ese momento hubieron contradicciones en las versiones de Carabineros y de la PDI. Como que por un lado dicen que es casi imposible que se le haya escapado ese tiro, y los pacos decían como que podía haber sido un accidente o cuestiones así. Agregar también que ya lo hablamos en la clase pasada, bah, estoy rayado, el programa pasado, sobre los peritajes que hizo este, ¿cómo se llama? Este perito balístico que ha estado en varios casos analizando el armamento, y obviamente tiene que haber existido la intención de disparar para que un arma de esas características se haya disparado así. No es pasar la bala, tomar varias decisiones previas, digamos, antes de que el tiro salga. Así que tirarlo al suelo, ponerlo boca abajo, pero apuntarlo con el mismo armamento. Son varias como son varios procedimientos en el arma misma, digamos, donde obviamente estáis decidiendo hacerlo. Bueno, tenemos una entrevista, si gusta presentarla, compañero. Sí, un audio que le sacaron dos chicos de acá de la radio a Ada Huentecol, que es la madre de Brandon, y a Brandon justo hoy cuando se estaba realizando la marcha por una infancia libre y sin violencia convocada por la red, que se llama así mismo. Así que ahí ellos cuentan más o menos qué es lo que ha sucedido después y cómo se realizó la reconstitución de Senap. Vamos con ese audio entonces de lo que fue la entrevista en la movilización pasada del viernes 17 con Ada Huentecol y Brandon Hernández Huentecol. Buenas tardes, Radio Corruz. Mamá de Brandon Hernández, Ada Huentecol. Yo soy Brandon Hernández y no sé, eso. Si nos pueden contar un poquito de la actividad que sienten, no sé si son parte ya de esta red de por la infancia libre y sin represión. ¿Y qué les ha parecido la actividad? ¿Cómo ha salido todo? ¿Ha sido de su gusto? ¿Les su apreciación en realidad? Bueno, sí, este evento lo convocó la red de apoyo de mi familia, que somos nosotros. Bueno, este evento más que nada es para los niños. Tanta violencia hacia los niños, muerte incluso, llegan a allanarnos nuestras casas, abusan de nuestras mamás, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Entonces, poder demostrarle a las personas que no conocen cómo vivimos, cómo nos hostigan carabineros a diario, día y noche, incluso anoche, hoy día a la mañana, nosotros sentimos balazos a solamente 400 metros de nuestra casa. Entonces, ya estamos cansados de tantos militares y tantos carabineros que van y vienen a nuestra casa o pasan por la carretera o están sacando parte. Entonces, muy grato venir a otros lugares donde usted nos ve, patrulla en las calles, pero en cambio allá en las comunidades, en donde nosotros vivimos, porque nosotros lo vivimos y sabemos lo que decimos y porque es realidad lo que nos, el daño que nos provoca en las instituciones. Bueno, y entonces el gobierno hace que los niños actúen de forma tan violenta hacia carabineros, porque mi hijo de 11 años, imagínense, mi hijo de 11 años, él se desespera cuando ve la patrulla. Él tiene mucha rabia. Él no sé cómo va a reaccionar cuando él tenga 15 años. Pero ellos provocan eso en nuestro hijo porque ellos lo van a provocar a la casa. Entonces después dicen que los padres no creamos bien a nuestro hijo, pero ellos hacen lo contrario, ya. Entonces, y tantas violencias hacia nuestras mujeres, a nuestros hermanos mapuche, tanto el odio que yo no entiendo por qué tanto odio. También nada, en estos últimos días que han sido la reconstitución de escena de lo que pasó con Brandon. En las últimas indagaciones se decían que habían contradicciones entre la versión de carabineros y la versión de Brandon. Entonces, si nos pueden comentar acerca de eso. El peritaje que hizo la PDI ahora hace un par de días, al parecer. Sí. No sé cómo estuvo la reconstitución de escenas, qué dijo la PDI, cuál fue. Sí, lo bueno es que yo estaba muy tranquilo en la reconstitución, estaba con la verdad nomás siempre. Sabía que los carabineros se iban a contradecir entre ellos, así que claramente después la abogada me dijo que en la carpeta del carabinero ya sabía que estaban mintiendo en la primera reconstitución, y por el mismo fiscal yo lo supe. Así que después apareció que ellos mismos se estaban contradiciendo y que el fiscal sabía que nosotros estábamos diciendo la verdad porque no, yo estaba demasiado tranquilo. Entonces, por eso. ¿Y cómo? Eso también les produce cierta quizás alegría también de sentir que la verdad va a salir, porque se ha dicho, bueno, hay más de una versión y está la contraparte que son los carabineros y ustedes. Entonces, ¿cómo se sienten con esto? Que en realidad salga a la luz que existe una contradicción y que realmente los carabineros están mintiendo, como es lo que sabemos desde un principio. Imagínense que todas las yayas que ha tenido este carabinero anteriormente, hace 2 años le disparó a su compañero en el brazo. Hace 13 días antes de que le disparara a mi hijo, la esposa de él lo había denunciado por amenaza de muerte. Entonces, todas esas mentiras se tapan entre ellos. ¿Para qué? Para que queden bien al final. Entonces, pero nosotros hemos, gracias a Dios que ha ido todo avanzando súper bien a nuestro favor y hemos descubierto la mentira que que Carabineros ha provocado, y ellos son los responsables de tantos crímenes hacia nuestros hijos, hacia nuestros niños. El perito balístico que don Francisco Pulgar, que él nos envió un video mostrándolo, la, ¿cómo se llama esto? Del arma, el procedimiento del arma. Él estuvo ahí en ese momento y nos dijo que este carabinero después volvió a recargar para volver a dispararle a Brandon. Entonces, y gracias a todo eso que hemos descubierto las mentiras que la institución de Carabineros guarda. ¿Y cuáles son los pasos a seguir ahora en adelante, ya con hecho el peritaje, con esta contradicción que tiene Carabineros? ¿Cuáles son los pasos a seguir ya legalmente? Bueno, sí, iban a tener una reunión de los peritos balísticos de la PDI y después de eso iban a presentar la querella contra este carabinero. Bueno, entonces... Es, por ejemplo, decir, o sea, comentar si aún siguen existiendo violencia, hostigamiento frente a ustedes por parte de Carabineros. Como saber eso, que nos cuenten en realidad cómo ha sido en este último tiempo su vida allá nuevamente en la comunidad. Bueno, no sé, nos integramos más a lo que es la comunidad mapuche, todo eso, y apoyando siempre nomás la causa mapuche, porque nos pasó esto, como que nos indujo más eso, ¿cachai? Entonces, y eso. También de replantearse quizás, como uno nunca piensa como que les va a pasar así como a sus hijos o a alguien cercano. Pero esto fue como un despertar también, quizás, ¿o no? Sí. Bueno, yo como lo hice al principio, esto que nos hicieron, yo lo subí a las redes porque de parte de instituciones no iba a esperar ayuda, porque en ese momento nos cerraron las puertas. Y yo solamente lo subí a redes y que mis amigos, mis familiares lo publicaran. Y gracias a Dios que se ha hecho visible incluso al extranjero y todos los casos de muerte de muchos niños, del caso Buenante, que aún no se ha sabido nada, que desapareció sin motivo. Y muchos niños que han quedado impunes. La mamá hasta el día de hoy busca la solución que pasó. Y solamente apoyarnos en las comunidades, no solamente la persona mapuche, que nos apoyen para sacar esto adelante y demostrar la injusticia que no hace el gobierno hacia nosotros. Y eso es como, bueno, aparte, cuando ustedes quieran finalice este caso, que en realidad yo creo que esperan que se haga justicia también, además de eso, ¿quieren seguir apoyando esta red? ¿Quieren seguir siendo parte de esto como para visibilizar la violencia que ocurre contra ustedes y contra las familias allá en las comunidades? Sí, pues bueno, del momento que regresamos a nuestro hogar, hemos sido otra vez hostigados por carabineros día y noche, como le he dicho, y yo sé que esto no va a acabar acá. Yo sé que hay muchas comunidades que aún sigue carabineros allanando las casas sin motivo, sin justificaciones. Entonces, por eso tenemos que reunirnos como mujeres, como madres, como pueblo, como comunidades, no importando raza ni religión, y sacar todo esto a la luz. Le agradecemos las palabras, esperamos tener nuevamente con usted o tenerlo en los estudios de Radio Curruf para también ahondar en el tema que en este caso es el caso de Brandon. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Radio Curruf, porque siempre ha estado ahí apoyándonos igual y demostrando nuestras realidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba la entrevista con Ada Huentecol y Brandon Hernández. Hablaron sobre la reconstitución de la escena, sobre el peritaje, Mario Pulgar, ahí estaba el nombre del perito, y efectivamente lo que se pudo demostrar con esos peritajes fue que volvió a recargar el arma, para incluso haber disparado en una segunda ocasión. Claro, ya lleva harto tiempo este tema y ha sido investigado y también difundido por distintos medios las contradicciones que han habido saliendo con el paso del tiempo, así que de a poco ya se va sabiendo un poco más, así como oficialmente la verdad, aunque uno ya como que llega, sabe más o menos que el Paco llegó y le disparó, pero hay que, no sé, justificarlo en el sistema como de leyes y cuestiones para la gente, para que la familia igual quede más tranquila o se sienta de alguna forma más segura quizás, pero ahí ya se está demostrando a poco lo que pasó y no sé qué más se podría agregar. Bueno, ahí Brandon también declaraba que él se sentía muy tranquilo con la posición de obviamente ser el afectado, de estar diciendo la verdad frente al juez, así que eso también es bastante peso frente a las contradicciones, las declaraciones que ha dado el carabinero, claro. Todo lo que tú has dicho, las pruebas de peritaje. Entonces vamos a ver realmente frente a una, digamos, un hecho consumado, cómo actúa la injusticia chilena frente a este caso. Declara, digamos, intenciones de matar y terrorismo por parte de la policía, claro, militarizada acá en el Gualmapu. Así que eso. Sí, podría haber sido musical, quizás un nuevo Matías Catrileo, Alex Lemún, 17 años tenía Alex Lemún cuando fue asesinado. Sí, y un disparo por la espalda más. Claro, así que eso. Nos vamos con un tema. Oye, también ahí agradecer a la señora Ada Huentecol, saludo a ella también y nada que agradecer, para eso estamos y esa es la intención de ser un medio libre para poder hablar las cosas que queremos y lo que se oculte también. Eso, un temita. Vamos con algo de música para luego volver ya con más informaciones. A la vuelta vamos a estar comentando un poco lo que pasó esta semana ahí en Ñancul, camino a Villarrica, creo, cerca de Villarrica. A 7 kilómetros de Villarrica. A 7 kilómetros de Villarrica. Hubo un fuerte incidente ahí donde la gente se estaba manifestando y al parecer hubo como exceso de represión. Así que ahí nuestro amigo nos va a estar comentando un poco más, ya que ha investigado sobre el tema y ahí vamos a ver qué fue lo que pasó y por qué se estaba llevando a cabo esa protesta que terminó tan mal. Claro, y vamos a estar comentando, bueno, mucha investigación no hice, solamente me informé a través de medios alternativos, que es lo que usted también tiene que hacer si no está escuchando en su casa, ya que ahí le cuentan la pulenta. Así que vamos a ir con un temita en boicot informativo, vamos a escuchar Psycho Machine. Queremos presentar a Música Local, que este es el proyecto de un compañero del Jaime Neway, que el sábado pasado estuvo con su fiesta 2. Claro, que lleva el nombre de un programa que hacía acá en la radio que se llamaba La Vanguardia del Pasado. La Vanguardia del Pasado. Claro, la fiesta sí. Se llamaba así mismo, así que exactamente, La Vanguardia del Pasado en su segunda versión. Lamentablemente yo no he podido ir a ninguna de las dos, así que espero que salga la tercera, pero dicen que están muy buenas. Y también vamos a escuchar a Deplex, que también se presentó junto a Psycho Machine en esta fiesta La Vanguardia del Pasado ahí en Unplugged Bar el pasado sábado. Así que Música Local, un disco reciente de este compa de acá de Temuco. El tema se llama Brilla la Luz. Y con Psycho Machine nos vamos con Vagabundo Existir, la propuesta de ahí del Jaime después de Uruguay, el histórico. Claro. Claro. Así que urbana. Vamos con eso. Y estas son joyitas que les da Boicot Informativo. Encandila, mientras el mundo gira y gira.

Claro, la información se extrae desde Mapo Express, donde se publicó. También el cantautor, que es de Villarrica o del sector cercano ahí, Ediel Vázquez, también estuvo informando a través de su perfil de Facebook, inmediatamente de sucedido el hecho, a la pobladora Isolina Galvez, creo que se llame, esta pobladora que fue herida, Isolina Araneda Oces, la señora Cholis, se le conoce ahí en Ñancul. Esto queda a 7 kilómetros de Villarrica, un corte de ruta a plena luz del día, un corte de ruta familiar. Creo que no es el primero, este ya han hecho ya algunos. Entonces se estaban ahí manifestando por la contaminación de las aguas, dicho sea de paso, contaminada una vez más por las forestales, piscicultura, forestales, herbicida y una serie de químicos, lo cual ha aumentado, digamos, en cantidad de cloro y otros tipos de químicos que se le echa al agua para que pueda ser bebestible. Todo ese tratamiento de agua ha llegado a los niveles extremos de que el pH ha subido del agua, el cloro también ha tenido que subir en el agua, y por ejemplo esa es una irresponsabilidad y tiene implicancias legales por parte de los organismos pertinentes, porque esa agua, por ejemplo, tiene que ser cocida antes que la pueda beber un niño, un bebé, una mujer en lactancia o un adulto mayor con enfermedades, o eso a largo plazo también puede generar irritación, problema al colon, hígado. Sí. No, hay una serie de... Hace un par de años, no estoy seguro si Mapo Express o otro medio hizo un reportaje sobre unos casos que hubo también de contaminación del agua que bebía gente que estaba ubicada aquí en Cunco, cerca de una piscicultura, y luego de que se instaló esta, la gente se empezó a enfermar del estómago, a algunos incluso les llegó a dar cáncer del estómago debido a las infecciones y también a lo que después el propio organismo se iba deteriorando, pues. Así que igual es peligroso el tema, hay que estar atentos ahí. Y parece que hay un audio que vamos a escuchar de lo que sucedió. Sí, bueno, vamos a ver si nos resulta el truco. Tenemos un audio aquí preparado, es a partir de un video que es de un poblador que estuvo ahí, se le hace a un dirigente de una organización que no conocemos, así que no nos vamos a aventurar a decir el nombre, pero es una persona que estuvo ahí y habla de todas las implicancias que tiene esta represión ahí en Ñancul, esta manifestación. Y bueno, y después vamos a hablar de las circunstancias en las cuales se lleva a cabo esta represión, porque tuvo su técnica por parte de los organismos pertinentes. Entonces vamos a ver si se escucha ese audio aquí en Boicot Informativo. Todo muy bien, llegó harta gente, obviamente que está luchando por sus derechos. Es no sé, inhumano que le hagan tomar esta agua tan mala que tiene sus niveles de cloro, como ayer lo vimos, sus niveles de cloro al máximo, su nivel de pH al máximo también, hierro, manganeso. Entonces es imposible de tratar de no consumir esa agua, porque lo que causaría es un daño tremendo a los estómagos, sobre todo los excesos de cloro, mucha gastritis, intoxicación puede producir todo esto. Por lo tanto, esta manifestación la encuentro excelente. Por lo menos van a estar muchas horas acá cortando el tránsito hasta que aparezca alguien de la gobernación, de la intendencia o del gobierno regional para que diga qué se va a hacer. Hay que buscar una solución a esto. Y una de las soluciones, pensamos nosotros, en conjunto con lo que hemos conversado con los expertos, es que aquí hay que hacer un pozo profundo en la cual se pueda sacar agua no contaminada, ya que ese río trae herbicida, fungicida, pesticida, ¿ya? De toda esta forestal de Beber, en la cual trae tiradosos de desecho hacia el río, caen todos al río. Más vacas muertas, animales muertos, más las tazas de baño que algunas casas tiran todos sus desechos al río. Por lo tanto, es imposible de tratar de nivelar los niveles de contaminación con cloro o con otro permanganato para bajar el hierro, qué sé yo, o las bacterias, los herbicidas, todo ese tipo de químicos, es imposible sacarlo de esa agua con el sistema de potable que tienen ahora. Bueno, vino más gente que el otro día, y eso es bueno, porque aquí están haciendo valer sus derechos. Ya aquí hay una responsabilidad penal y administrativa. Penal con respecto a los que están a cargo de la PR, del comité, y penal también con respecto a los que deberían fiscalizar este sistema de APR, que no lo han hecho, ¿ya? Y tampoco permitieron que siga funcionando esta APR sin los permisos correspondientes. Y administrativos, que corresponderían acá a través de Contraloría al encargado de la DOH y los que están asesorando este comité. Por lo tanto, estamos analizando hacer querellas, ya aparte las denuncias también, porque aquí no se le puede dar agua a personas acá contaminadas. Es como si uno tuviera un bebé, ¿no es cierto?, y le esté dando agua contaminada. La responsabilidad penal de esa persona, que en este caso es la APR, es tema. Por lo tanto, esa es la forma de tratar de parar este tema. Estábamos todos en forma pacífica retirando. Claro, no, demoraron ni 10 minutos. Dijeron, dijeron media hora y no pasaron ni 10 minutos. Nosotros nos demoramos más porque nos quedamos del otro lado de la carretera y le pedí al carabinero si podía pasar la paso cera porque venía con mi mamá y los niños y no me dejaron pasar. Chicos, y no hicieron, no respetaron nada. Estábamos todos en familia. ¿Qué? No habíamos tirado piedra. Estaba solamente gritando. Era una protesta, pacífica. No podían ellos hacer esto, lo que hicieron. Fue mamá, algo... Ahí estaba, ¿qué te parece? Lo que escuchábamos ahí, el relato, también algo de lo que se vivió en el instante previo a la represión. Claro, era una protesta bien familiar, había mucha gente, muchos vecinos del sector, adultos, también niños. No se estaba generando mayor así desastre, tampoco destrozo a los locales o como lo que siempre se hace aparentar ahí por los medios. O sea, era algo que estaba totalmente dentro quizás de lo permitido, así como para manifestar un descontento porque están tomando agua envenenada. Y la respuesta de carabineros, que igual fue como bien premeditada, porque esperaron a la noche cuando estaba todo oscuro para empezar ya con los ataques, a tirar bombas lacrimógenas, y donde finalmente resultaría esta vecina del sector, que las imágenes son bien fuertes, aparece con la cara llena de sangre y podría ser, no sé, quizás alguien muy cercano a uno, y fue bien dura la respuesta. Claro, de los... Doña Isolina Araneda Oces recibió este balín en su rostro, muy cerca del globo ocular derecho, abundante sangre, fue una herida de mucha gravedad, y si hacemos memoria, ya que sabemos que es frágil dentro, cierto, de este pueblo chileno, bastante indolente. El año 99 fue asesinado Daniel Menco en una protesta en la ciudad de Arica, en el contexto de una movilización de su universidad, en la Universidad de Tarapacá, y con un balín que le llegó al rostro, le entró por el globo ocular y se alojó en su cerebro, y muriendo horas más tarde. Y el balín, en el norte, después de unas pericias, se supo la culpabilidad por parte del efectivo policial, era un balín de acero. No hemos corroborado la información con respecto a qué tipo de balín fue el que recibió Doña Isolina, un balín de goma o un balín de acero. Sin embargo, tienen consistencia en cuanto a peso bastante similares, que si le entra por el globo ocular, esta señora podría haber fallecido en ese acto sumamente represivo y salvaje que vivió la señora y todos los pobladores ahí del sector de Ñancul. Claro, hubo varias personas que terminaron lesionadas, quizás no tanto como la señora Isolina, pero igual, aparte también hubieron 3 o 4 detenidos, si no me equivoco, y que finalmente quedaron en libertad hoy día, luego de que se dio a conocer que fue bastante abusiva la participación de los carabineros en la situación. No, y aparte lo que tú dijiste, que esperaron la noche, vigilaron durante todo el día recibiendo los reclamos, claro, de personas que vienen de Pucón en tremendas camionetas y estaban bastante enojadas porque no podían atravesar hacia la carretera, la 5 Sur. Pero esa es la manifestación y la justa denuncia que está haciendo la población de ahí de Ñancul, porque están bebiendo agua contaminada, se están envenenando, se pueden envenenar. Y si no es ahora, va a ser en 2 años, 3 años, los bebés que están creciendo ahí, los niños. Claro, los animales igual, mucha gente de por ahí vive en base al ganado y también eso se ve afectado por este tipo de contaminación. Hace poco en Renaico murieron vacas, caballos igual, por beber agua contaminada por desechos forestales y piscicultura. Aparte también las personas que obviamente igual tienen repercusiones, así que afecta a todos los que están ahí alrededor del lugar. Estamos hablando nuevamente de las empresas que se están ¿cómo se llama? En estos momentos defendiendo de la campaña que se ha levantado a través de los medios de difusión más alternativos con respecto a las forestales, la jornada pasada de protesta nacional contra las forestales. Aquí tenemos un ejemplo claro en la localidad de Ñancul, cómo las forestales contaminan las aguas y pueden llegar a un punto de contaminación tal que no se pueda ni beber. Entonces eso hay que tener el foco, sumado a las pisciculturas y a todos los proyectos extractivistas y digamos masacradores de la tierra que se encuentran en el territorio. Claro. También se les cae un poco la tesis que tienen siempre de que estas empresas dan trabajo, quizás un mejor estilo, una mejor forma de vida a las ciudades. Y últimamente, hace poco salió un informe que donde Temuco sale como una de las ciudades más pobres, se mantiene ahí hace muchos años ya, aún cuando estamos llenos de piscicultura y con más de 40 proyectos hidroeléctricos, con forestales. Entonces, prueba clara de que no traen más que enfermedad y pobreza aquí al territorio. Así es. Podredumbre, también contaminación y veneno en el agua para las personas de Ñancul. Esto queda a 7 kilómetros de Villarrica, hay que estar atento a la información que va a seguir surgiendo de ahí, porque me imagino que los vecinos y vecinas van a seguir organizados. Aquí hay daños que se pueden tratar tanto a nivel judicial como de mano de la acción directa, como ya ellos ya han demostrado y sufrido también la represión. Así que nos vamos a ir con un tema musical, un par podría ser, y enseguida volvemos con más información. Tenemos 29 de marzo el comunicado de la familia de la Machi Francisca Linconao y su comunidad, así que tenemos más información. Sí, hay varias actividades igual, así que harta actividad también tenemos. Sí. Ok, volvemos enseguida con Boicot Informativo. Nos vamos a ir con un tema musical. Vamos a seguir en la onda ahí de Smith, vamos a ir ahora con Morrissey y también vamos a escuchar La Trova Punk, Llueve. Hay unos cabros de Santiago que tienen ahí su proyecto de trova. Y también nos vamos a ir con Morrissey. Nos vamos a ir con My Love Life de Morrissey, bien romanticones. Y después le vamos a poner todo el sabor de ahí de la trova punk. ¿De Santiago? Sí, son unos cabros de por allá que hacen punk y tienen su proyecto ahí, uno o dos del grupo, que hacen versión de los temas en versión acústico y aparte tienen otros más. Así que están bien buenos, han venido acá a Temuco igual, estuvieron hace un par de años tocando una jornada libertaria, así que ahí un saludo y qué bueno que los vamos a escuchar porque nunca los hemos puesto, parece. No, parece que no suenan en Radio Brujo, así que bueno, podríamos conseguirnos la musiquita de ellos. Enseguida volvemos con más Boicot Informativo. nada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Ahí pasaron entonces dos temitas, uno de Smith y luego pasó Llueve de La Trova Punk, una banda de ahí de Santiago que hacen música punk y también de trova. Y bueno, ahora vamos a seguir ya con más informaciones, ya de las últimas que nos van quedando, para luego hablar de las actividades que se vienen. Hace poco se difundió un comunicado de la vocería de la Machi Francisca Linconao, porque ellos solicitaron últimamente un recurso para pedir cambio a la medida cautelar de la Machi. Entonces, ellos estaban pidiendo el arresto domiciliario nocturno, porque ella actualmente tiene arresto domiciliario total. Y finalmente esto fue rechazado por parte de los jueces. Y finalmente la Machi sigue con arresto domiciliario total. Y esto también le imposibilita de poder llevar a cabo sus labores de machi allá, para recolectar las buenas en el campo y también para visitar su riego y todos los espacios que están fuera de su casa, que viene siendo su cárcel actual, pero ya en el campo. Claro, bueno, y también hay un comunicado que se ha propagandeado hace un tiempo, se dio la información hace una semana aproximadamente de ese comunicado, y también hay una convocatoria a una marcha que vamos a estar diciendo también al final del programa, pero le adelantamos que esto será el 30 de marzo desde las 18 horas en la Plaza Hospital de acá de la ciudad de Temuco, y también a la hora y en el lugar que se acuerde en la ciudad que las personas quieran organizarse en otros territorios también. Así que esto es por la libertad de la Machi Francisca Linconao y también por los 11 comuneros que se encuentran presos y procesados en la cárcel de Temuco. El comunicado, yo lo tengo por acá, puedo compartir un poco de lo que es este comunicado para las personas que nos están escuchando. Dice: comunicado público, familia y comunidad Machi Francisca Linconao Huircapán, al cumplir un año de encarcelamiento y persecución producto de un montaje. A todos los lamuén y amigos que han apoyado la lucha por justicia y libertad para la Machi Francisca Linconao Huircapán, se les vuelve a agradecer el gran apoyo demostrado en cada una de las manifestaciones que se han realizado a nivel nacional e internacional. Quiñe, les queremos recordar nuevamente que la Machi Francisca Linconao no está libre y que aún su salud está muy deteriorada producto del largo periodo de encarcelamiento, 9 meses y 14 días de huelga de hambre, lo que sin duda han dejado secuelas en su estado físico y espiritual. Por esto es que voluntariamente ha decidido internarse en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial en busca de alguna mejoría, ya que los dolores estomacales y de cabeza no han cesado día a día. También sabemos que todos estos dolores obedecen a las circunstancias de estrés, angustia y condición actual de incertidumbre judicial, que en el caso de una autoridad ancestral son más graves aún, ya que durante año pasado la Machi Francisca debía hacer el cambio de su rehue, ceremonia muy importante en la tradición de las machis, y por estar en la cárcel no lo pudo hacer. Epu, el día de hoy vemos que es muy importante seguir manifestando el apoyo tanto a la machi Francisca Lincolnau y Escapán, como a los presos políticos mapuches que siguen sufriendo injustos procesos judiciales avalados en leyes nefastas como la ley antiterrorista, que ha sido una herramienta creada en dictadura para criminalizar a las autoridades tradicionales mapuches que llevan la justa demanda territorial mapuche. Por esto les pedimos nuevamente apoyo en las manifestaciones que se realizarán en diferentes territorios, nacional e internacionalmente. Convocamos para el día 30 de marzo, en lugares y horarios que determinen las organizaciones. Esta fecha es muy significativa y a la vez dolorosa, ya que fue el 30 de marzo del año 2016 cuando se allanaron 11 hogares mapuche, tomándolos prisioneros e imputándolos injustamente en base a una declaración obtenida con apremios ilegítimos, involucrándolos en el caso Luxinger Mackay. Recordaremos uno de los más grandes montajes implantados por el Estado, uno entre tantos otros que se han desarrollado en las últimas décadas en territorio mapuche. A un año de vulneración, atropellos, injusticia y racismo judicial evidenciado en un año de prisión sin que exista condena, queremos pedir apoyo para la machi Francisca Lincolnau y todos los prisioneros políticos mapuches que de una u otra manera han encarnado la resistencia de cientos de años ante la colonización, usurpación y explotación de la Ñuque Mapu. A un año de este burdo e insostenible montaje decimos: basta al atropello y persecución a los defensores del territorio, basta a la aplicación de la ley antiterrorista. Rume Mañun con Pulamuenca Cuenui, Mari Chihueo. Ahí está el comunicado. Sí. También en Conce se va a hacer una actividad, o sea, en Tirúa, este viernes 24 de marzo, justamente por el caso de la machi Francisca Lincolnau, va a estar la huerquén Ingrid Conejeros y también el huerquén de los presos políticos mapuches de allá de la cárcel de Lebu. Ahí va a estar, eso va a ser en el colegio de Eloísa González, en Tirúa. Así que también se va a estar exponiendo esto, que es lo último que ha pasado, y también de una forma como para quizás traer a la memoria lo que pasó hace un año, que todavía están estos 11 Peña y Lamien sufriendo este juicio injusto, lleno de vicios, que donde fueron culpados y encarcelados en base a un relato que fue desmentido por la misma persona que lo dio. Así que se viene harta agitación en ese sentido durante esta semana. Claro, un año justamente del 30 de marzo del 2016 donde son allanados estos hogares mapuches en las comunidades. Entonces una fecha significativa, al parecer vamos a poder tener alguna grabación de lo que va a pasar en Tirúa ahí en ese foro, y también vamos a estar obviamente en la manifestación del 30 de marzo sacando algún material o llevándolo hasta ustedes con una transmisión si es que se nos hace posible. Así que claro, estamos en eso, estamos tratando de reavivar también y difundir todo el apoyo hacia la machi Francisca Lincolnau y a los 11 comuneros que se encuentran presos en la cárcel de acá de Temuco bajo la ley antiterrorista, procesados en este caso que es el caso Luxinger Mackay. Y como decíamos anteriormente, todo el aparataje judicial y comunicativo que tienen a favor esta familia dista mucho de lo que claro, es Ginny Sandoval, así que por lo mismo tenemos que hacer frente de alguna u otra manera a los medios libres, medios comunitarios o como se llamen, a esta, digamos, dinámica del poder de una manera sumamente organizada también y ofensiva desde la autogestión, como es una radio o como usted puede hacerlo con su teléfono celular, subiendo una foto, sacando un video o audio. Claro, así que asistiendo a las convocatorias igual. Asistiendo a las convocatorias. Los medios libres somos personas comunes y corrientes. Usted también puede ser un medio libre en sí misma, autogestionar y tener la acción por sus manos. Eso. ¿Algún tema musical o nos vamos inmediatamente con otro tema? Más que un tema, difundir un par de actividades que van a pasar acá también esta semana. El mismo viernes 24, donde se va a estar realizando ese Nutrama en Tirúa con Ingrid Conejeros y de otros invitados, se va a hacer acá un foro que se llama Extractivismo Forestal, Crisis Hídrica y Árboles Transgénicos, que lo organiza la Red de la Defensa de los Territorios. Esto a raíz de un tema como el extractivismo que se ha posicionado harto últimamente, que se conversó mucho en el encuentro con Panguipulli, y también que se le ha dado mucho realce y mucha importancia por justamente por casos como lo que se está dando en Yancul y otros casos donde se ve empíricamente lo que está pasando con la contaminación de las aguas producto de las forestales, la sequedad, la sequía en los campos igual, producto de las plantaciones de monocultivos, así que el extractivismo es un tema que igual se le está poniendo harto ojo. Así que este viernes se va a realizar una jornada internacional sobre extractivismo forestal y crisis hídrica. ¿Y esto dónde va a ser? ¿En la UFRO? Esto va a ser en la sala de extensión de la Universidad de la Frontera, en calle Prat 321, ahí frente, cerca de la plaza Teodoro Smith. Viene una delegación internacional bien diversa, vienen gente de Estados Unidos, de Gringolandia, de Europa también, viene gente de la RADA también, de Concepción, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales. Así que va a estar bien entretenido desde las 8 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde. Ahí todas y todos invitados. ¿Eso para qué que día asisten. Es? ¿Nuevamente? Esto es el día viernes 24 de marzo. Ya, a mí me llegó por interno la información de que acá en la isla Cautín, a orillas del río Cautín, desde las 8 de la mañana, va a haber un Yeyipun. Claro, un Yeyipun. Con eso empieza la actividad, que es parte de esto mismo. Exacto, un Yeyipun con las comitivas internacionales aquí en el valle, malogrado valle, ¿cierto?, del río Cautín. Claro. Pero de todas maneras, ese es el río que hay que comenzar de alguna u otra manera ya a defender, claro, el territorio, a recuperar el Cautín. Es uno de los únicos espacios de conexión quizás para con la energía que hay por ahí. Algo iba a decir del encuentro, claro, a las 8 es el Yeyipun ahí en el río, a la orilla del río Cautín, y luego a las 10 empieza acá en el... Es Teodoro Wicker. Claro, en Teodoro Wicker, ahí... El CFT de la UFRO. Claro. Eso queda en el centro, en Prat. En Prat 321. Ahí frente al edificio Nexus, frente a la plaza Teodoro Smith. Claro. Eso desde las 10 ahí de la mañana. Ahí están todas las señas, no se puede perder. Ahí para que vaya. Exacto. Oye, ya que empezamos con actividades, anunciamos entonces más actividades. Sí, hay varias que se van a realizar acá en Temuco y también en lugares cercanos. El día... Ya, vamos a ir desordenado con las fechas, sí, no en orden. El día 8 de abril hay una jornada solidaria que se llama Palabra y Acción, que se va a realizar acá en Temuco. Esto en el marco de la visita que viene la Lira Libertaria, un grupo que hace justamente Lira. Y... se encuentra como en el marco de una gira y se va a pasar por acá. Toca dos días, el sábado 8 en Baramplac a las 21 horas. Ahí va a estar tocando junto a Orden Criminal, Tierra Oscura, Escopetazo, quienes van a estar lanzando su primer disco, Rompe el Cemento. Y el domingo 9 van a estar de abril, va a estar tocando en Club Cuatro Ebrios a las 16 horas, junto también a Orden Criminal, Escopetazo y actividades varias. Por los dos días, esto tiene un valor de 3.000 pesos. Y la plata, o sea, el dinero, la recaudación, el aporte que se va a juntar va a ser destinado a un proyecto de Radio Nómade. Y también, si es que se logra juntar harto, igual, ojalá que vaya mucha gente. También se quiere solidarizar con la gente de Tranquil, que igual ha sufrido harto últimamente. Claro, se dice que el aporte de esta jornada solidaria doble iría netamente a los gastos operacionales de la exhumación del cuerpo de Macarena Valdés. Peritaje sumamente necesario para esclarecer la responsabilidad de terceros, digamos, en este caso, y no lo que afirma, digamos, los medios de comunicación o el Ministerio Público, que este sería un suicidio, incluso con las claras intenciones de cerrar el caso. Claro, así que va a estar bien buena jornada solidaria, Palabra y Acción. Ahí para que vayan los dos días, el viernes 8 en Amplac y sábado domingo 9. Bueno, Club Cuatro Ebrios. Cuatro Ebrios, sí. Oye, bueno, dejemos actividades para el final del programa. Ahora vamos a ir con un tema musical y enseguida volvemos ya con actividades en lo que va a ser un nuevo 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, para contextualizar un poco dentro de lo que es esta jornada, el marco histórico, y también de nombres que también son jóvenes combatientes, claro, como Chaquita, ¿cierto?, Miguel Leal, perteneciente a organizaciones militantes de los 80, de fines de los 80, y también personas comunes y corrientes y pobladores que, al igual que los hermanos Vergara, fueron asesinados por la represión de la dictadura, cercano en la fecha también, y en otra fecha también, claro, en otro también año. Ahí estaba mencionado lo de Tamara Sol, quizás... Ahí, obviamente, directa de los hermanos Vergara Toledo. Claro, obviamente también vamos a estar hablando de la situación de Tamara Sol Farías Vergara, que es también, como vendría siendo, sobrina nieta de los chiquillos. Bueno, nada que ver, sobrina. ¿Sí? Claro, sobrina de... Sobrina, ¿no? Sobrina nieta, claro. Ya, y eso, así que vamos a ir con... con un tema musical ahora. También tenemos un audio preparado para luego del tema, que es sobre el acto de conmemoración en la Villa Francia del año pasado. Palabras de Norma Vergara, hermano de Eduardo y Rafael y Pablo, que fue asesinado también 3 años después aquí en el Cerro Mariposa en Temuco junto a Araceli. Entonces eso es lo que queremos, digamos, como comunicar hoy día, que estamos hablando de muchos jóvenes combatientes, estamos hablando de mujeres combatientes, estamos hablando de Tamara, que hoy en día está resistiendo en la cárcel de Valparaíso, y tantos jóvenes que también hoy en día siguen procesados tras las rejas por tener una actitud distinta y crítica frente al sistema que se le entrega como la única alternativa. Así que vamos con más música, vamos a ir con Deformatorios, Paso a Paso, y también vamos a ir con otro tema de Y Suena Bien, una bandita, un grupo de rap de acá de Santa Rosa, que se llama Peligro para la Sociedad también. Así que todo esto en un pequeño bloque musical anticarcelario. Así que quédese aquí en Boicot Informativo y volvemos enseguida. Cuando yo era un chavalín, con mis 16 añitos me habéis enterrado aquí. Me habéis enterrado aquí. Y robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme. Nadie supo entenderme. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Cuando yo era un chavalín. Cuando yo era un chavalín, cuando yo era un chavalín, cuando yo era un chavalín, me supo entenderme, me supo entenderme, cuando yo era un chavalín, me supo entenderme. Ahora estoy aquí tumbado, las tienes todas contigo, ya no tengo fuerzas para escaparme, esta es mi aniquilación, que no quiero hablar con nadie. ¿Te quieres quedar conmigo? Dices que soy un cobarde, que no quiero ser tu amigo. Niño, de que no me amargues, déjame a mí con lo mío, que yo entiendo más de vida de lo que hayas tú entendido. Recuerda de dónde salgo, me quedé con mis amigos, que van a hacer unos años, es que yo aquí me tiro. Armarme. preso, que estoy en Telepe, se va a escenario a un sistema impuesto por la sociedad, ley. No me arrepiento de nada, grito libertad al rey. En la oscuridad se habla bajo la presión de quien tengo el poder para hacer y deshacer. En mi mundo frío del papel sigo siendo el mismo de ayer. La diferencia es que en los años carcomen la piel. El cerebro sucio bajo el agua siempre visto bien. Saludito al oro, quita y el muchacho en la mansión. Pa' todos los paisanos araucanos, gran dedicación. Ya estoy en la calle Juan redactando el real hip hop. El Quijote soy con el coqui vegetal la visión. Eso sale en lo dulce y la adversidad. En la calle todo vale, menos la sucia veleidad. Suena bien letra C. El metódico y los raperos de antaño. Después de 5 años hemos vuelto a moverte el cráneo. Con el brillo subterráneo del barrio del que proclamó mi párrafo. Así que escucha tú, la pasión no se abandonó, no, que no. El hip hop fue mi don en mi caso, bajo el cielo opaco. Poesía, tranza y balazo, creciendo paso a paso. Presento el volumen 3, mi guacho. Recopilación de un par de versos, fight que escribí al paso. No te hablo de paso, de nena ni de envase, no. Son anécdotas de vida y la vengo. No me enorgullezco, fanfarrón. Gracias a Dios, siempre bien por la mente de rap. Pero y de champion seguimos en la misma representando los barrios bajos. Esto se da vuelta, la población regresa al mambo. Letra C, Temuco, Chile. Peligro para la sociedad. Suena bien. Volumen 3. Volvemos aquí en Boicot Informativo. Ahí estaba sonando Y Suena Bien. Y también ¿suena? Sí, ah, claro. Sí, perdón. Estaba sonando ahí entonces el temita de Y Suena Bien. ¿Y qué otra? El tema que habíamos colocado de Paso a Paso, claro, de Formatorio. Paso a Paso de Formatorio. Sí. Entonces nos toca hablar en este bloque del 29 de marzo. Estamos ya próximo a esa fecha para hacer un marco histórico. Teníamos preparado algo, decir que durante la tarde del 29 de marzo de 1985 ocurrió un operativo realizado por agentes de carabineros en Las Rejas con 5 de abril, esto es la comuna de Estación Central, lo que derivó en la muerte de los hermanos Vergara Toledo, según los medios de comunicación de la época. Sin embargo, nosotros hablamos de un asesinato, de un operativo por parte de efectivos de inteligencia de la dictadura en contra de la juventud militante del sector de Villa Francia, ahí en la comuna de Estación Central. La prensa informó que los hermanos Rafael, de 18 años, y Eduardo, de 20, se aprestaban a asaltar un almacén local de ahí del sector de Villa Francia, cuando un grupo de carabineros compuesto por Francisco Toledo Puente, Jorge Marín Jiménez, Mauricio Muñoz Cifuentes y el subteniente Alex Ambler Hinojosa les habría encontrado en el acto. Al verse acorralados, los hermanos Vergara dispararon en variadas oportunidades en contra de los carabineros, por lo cual procedieron a dispararle en defensa propia. Sería la versión de los medios oficiales de la época. Sin embargo, y como consta en la carta recibida por el general director de carabineros, Rodolfo Estangue, estas informaciones resultaban confusas y contradictorias, no coincidiendo respecto del lugar concreto de los hechos, la situación en que se habrían producido, el antes, el durante y el después del supuesto atraco, ni en el tipo de enfrentamiento ocurrido. Tampoco existió denuncia alguna por asalto en el sector, ni ningún informe que así lo corroborase. Con estos antecedentes se planteó la hipótesis de que estos jóvenes habían sido asesinados por motivos políticos, y que el supuesto asalto se trataría de un montaje. Al respecto, en el informe oficial, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocida como Informe RETIC, concluye: la comisión ha llegado a la convicción de que Rafael Vergara fue ejecutado por agentes estatales, y no carabineros, estando ya herido y en poder de quienes lo mataron, en violación de sus derechos humanos. Respecto de su hermano Eduardo Vergara, no pudiendo la comisión determinar las circunstancias precisas en que se produjo el enfrentamiento ni la participación que él hubiera tenido, considera que pereció víctima de la situación de violencia política. Es decir, los hermanos Vergara habrían sido asesinados en momentos y lugares distintos, aunque en hechos relacionados, y se descarta la versión del asalto. En mayo de 2008, el ministro en visita Carlos Gajardo dictó condenas por homicidio para los ex uniformados, la que fue apelada, encontrándose actualmente los acusados en libertad bajo fianza. Sería el caso de los hermanos Vergara Toledo. Claro, es una fecha ícono casi de las primeras como protestas populares y masivas ahí en los barrios, en las villas y en las universidades también, de como de retorno a la pseudodemocracia, que se mantuvo con el tiempo y que hoy en día esperamos que no pierda fuerza, porque nos trae a la memoria mucha gente que ha muerto también, como Rafael y Eduardo, que quizás fueron uno de los primeros caídos ya, bueno, no de los primeros porque en ese tiempo hubieron muchos, pero sí que fueron bien simbólicos dentro de las luchas actuales. También, como lo es la figura de Matías Catrileo, que igual se ha introducido harto ahí en la Villa Francia y en otros lugares, se rescata harto su memoria. Entonces es un legado que dejaron por su participación quizás en muchos proyectos ahí, por lo mismo fueron de una forma vengados por el poder y asesinados. Así que pasar el dato también, que acá el 29 de marzo en la multicancha techada de la Pichi Cautín se va a realizar un acto conmemorativo del 29 de marzo. La convocatoria la está haciendo la coordinadora 5 de noviembre y esto es de las 15 a las 18 horas, así que ahí para quienes quieran asistir a este acto y darle vida quizás con alguna intervención artística o de manifestación, pueden hacerlo, acercarse y darle vida igual a esta fecha, que no se pierda y que continúe la memoria, ¿no? Claro, y bueno, esto va a tener música en vivo, propaganda y también una olla común. Esto, repito entonces la información que ha entregado mi compañero, será el 29 de marzo ahí en la multicancha de la población Pichi Cautín de acá de la ciudad de Temuco. Organiza coordinadora 5 de noviembre. Así que están todos y todas invitados para conmemorar el Día del Joven Combatiente acá en la ciudad de Temuco. Pero como le adelantábamos anteriormente, tenemos también otras situaciones de otros jóvenes combatientes que han sido presos de la violencia de la dictadura en un contexto sociopolítico de fines de los 80, cuando se pierde el miedo y comienzan a haber jornadas de protesta nacional en contra de la dictadura, a propósito que se venía el plebiscito, el sí y el no, donde finalmente se iba a decidir si continuaba este régimen de horror y de muerte o se pasaba a otra nueva etapa, que aún en las conciencias de las personas no teníamos el engaño actual que significó la Concertación, ni tampoco hoy día Nueva Mayoría, que son la misma mierda, la derecha, están anquilosados los nombres que hace poco asumió Saldívar, y es un tipo que pactó junto con la Democracia Cristiana primero el golpe y después la reconciliación o supuesta reconciliación. Entonces estamos hablando de un proceso de continuidad y cambio, y también ceñido en esta familia bastante luchadora y con renombre por la resistencia que ha significado todos estos años en la familia Vergara, y tenemos a Tamara también presa en la cárcel de Valparaíso sin ningún tipo de beneficio, a pesar de que ya estaba más de 3 años, en un acto donde ella trata de vengar de alguna manera la muerte en combate de otro joven combatiente, valga la redundancia, Sebastián Overlich, en una recuperación a un banco estado justamente. Así que tenemos mucho por lo cual mantener viva esta fecha. Claro. Y todos los días son de lucha acá en el Gualmapu, lo tenemos claro, tal como lo dijo la señora Luisa en una entrevista, que todos los jóvenes hoy en día, las jóvenes deberían tomar el ejemplo de la juventud mapuche, de los jóvenes combatientes, de los claro, huechafes mapuches que están en los distintos territorios defendiendo sus comunidades. Sí. ¿Tenemos? ¿Sí? ¿Tienen algo que agregar tú? Hay un audio creo de... Sí. Tenemos un audio de lo que fue la conmemoración del Día del Joven Combatiente el año pasado, ahí en la Villa Francia, así que nos vamos a ir con ese audio para que un poco ustedes puedan escuchar las propias palabras de la hermana de Eduardo y Rafael, Norma, y justamente ella en su discurso ahí en la parte final nombra a muchos jóvenes combatientes, y vamos a tratar de hacer la reseña histórica aquí bien breve de alguno de ellos. Así que vamos con el audio y volvemos enseguida. Por 5 de abril, en ese tiempo se llamaba Romería, hasta este lugar donde fueron asesinados nuestros amados Rafael y Eduardo por los carabineros Alex Ambler Hinojosa, ¡asesino! Francisco Toledo Puente, ¡asesino! Marcelo Muñoz y Fuentes, ¡asesino! Jorge Marín Jiménez, ¡asesino! Y Luis Crespo Zamorano, ¡asesino! Recordamos en nuestras mentes y corazones a los y las jóvenes combatientes que entregaron hasta sus vidas por hacer construir una sociedad solidaria y popular. Estamos felices de encontrarnos con ustedes aquí. Mujeres, hombres, niños, valientes y con los puños en alto. En aquellos años escribimos en nuestro tan conocido pizarrón: la esperanza y el futuro nos pertenece. Luego, en el contexto de democracia, denunciábamos: ay, güey, democracia para ricos y asesinos, hambre y miseria para el pueblo. Hoy, 29 de marzo de 2016, a 31 años del asesinato de Eduardo y Rafael, de Paulina Aguirre también, llamamos contra la corrupción y el robo de los ricos a organizar la lucha subversiva y popular. Los sueños de tantos y tantas jóvenes siguen vigentes, ahora más que nunca. Hoy hacemos presente a nuestro compañero y hermanito también, Mauricio Mairet, a Eduardo y Rafael Vergara Toledo, a la bella Paulina Aguirre, a nuestro aguerrido Miguel Ángel Leal, a nuestro vecino Erwin Iturra, a nuestra compañerita Erika Sandoval, a nuestro hermoso Luis Alberto Silva Jara, al maestro Pablo Vergara Toledo, a la bella y valiente combatiente Araceli Romo Álvarez, a la hermosa Claudia López, a nuestro compañero Daniel Antonietti, a nuestra compañera Norma Vergara. En ellos queremos mencionar a los cientos y cientos de compañeras y compañeros que se han atrevido a enfrentar al Estado y al capital. Los detenidos y desaparecidos de la Villa Francia, ¿cómo no nombrarlos? A Eduardo Lara, a don José Villagra, a Enrique Toro. También hacemos presente a los hermanos y hermanas mapuche asesinados. A Johnny Cariqueo. A Alex Lemún. Presente. A nuestro hermano Matías Catrileo. Presente. A Jaime Mendoza Collillo. Presente. En ellos también queremos hacer presente a cada madre, a cada padre, a cada hermano, a cada niño herido y torturado allá en el Gualmapu por la policía. También queremos hacer presente hoy día a los trabajadores asesinados, Rodrigo Cisternas. Presente. A Juan Pablo Jiménez. Presente. Y a Nelson Quichillao. Presente. A cada una y uno de los prisioneros políticos que hoy llenan las cárceles del Estado policial aquí en Chile y también en alrededor del mundo. Queremos hacer presente a la Tamara Sol. Presente. A la Natalie Casanova. Presente. Al Juan Flores. Presente. A la Natalia Collao. Presente. Al Javier Pino. Presente. Al Marcelo Villarroel. Presente. Al Freddy Fuentevilla. Presente. Al Juan Aliste. Presente. Al Hans Meyer. Presente. Y a los que están un poco más lejos, a la Mónica Caballero y al Francisco Solar. Presente. Y en el nombre de Joaquín García, quien le dio una patada al maldito Corbalán, en nombre de Joaquín García le queremos dar las gracias, y en el nombre de él también a todos los jóvenes que hoy día están en Santiago 1, que están detenidos por diversas razones, por acusados de atacar a la policía de civil y también por otros motivos, por bombas y por otras causas. Ahí hay más de 10 chiquillos, pero en el nombre de Joaquín García queremos saludarlos a todos. El 29 de marzo es el Día del Joven Combatiente. Jóvenes que han luchado durante toda nuestra historia y que hoy día lo hacemos presente, ¿no? les pedimos a ellos, él va a estar presente en un ratito más, les pedimos a ellos que su sangre y sus sueños empapen nuestras vidas para darnos la energía que necesitamos hoy en contra de esta sociedad hecha solamente para los ricos. Debemos creer que la sociedad nueva y solidaria por la que hemos luchado es posible de construirla aquí y ahora, que no es solo un sueño, pero para hacerlo debemos despertar, ponernos de pie, debemos decir basta de abusos, debemos defendernos, tenemos derecho a hacerlo también. Estamos de vuelta aquí en Boicote Informativo y ahí estaba el audio de lo que era el acto conmemorativo de un 29 de marzo el año 2016 pasado. Claro, quien hablaba era la hermana de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara, justamente ahí en la Villa Francia en el acto de conmemoración. Claro, ahí estaban las palabras de Norma, donde ella también hacía un repaso también en la memoria con diversas figuras, ¿cierto?, de combatientes, donde cabe mucho en la coherencia de esta fecha seguir haciéndola, porque son muchos los jóvenes combatientes que han sido asesinados, que tanto en los 80 como en la democracia han caído en manos del poder. Hay una continuidad en la constitución. En los 90 comienza a operar la oficina con Lago, donde tuvimos a Belisario Velasco como ministro del interior, encargado de la persecución, ¿cierto?, de los combatientes que aún seguían en operaciones, que no se compraron este cuento trucho de la democracia, de la alegría, y se desarticuló también la última célula de resistencia del MIR, del MJL, que ha tenido nuevos bríos también y nueva lumbre ahí en la ciudad de Concepción, en el Bío Bío y en ciertos sectores de Santiago en el último año, así que también le enviamos un saludo. Tenemos que seguir con este boicot informativo en lo que es el 29 de marzo. Tenemos ahí también las palabras del padre de Tamara Sol a través de su perfil de Facebook. Estamos hablando de David Farías Delva, sí, el padre de Tamara Sol. Voy a pasar a leer lo que él ha publicado, que lo tomamos como una actualización de la situación que está viviendo en la cárcel de Valparaíso Tamara. Hemos tenido muy poca información en el último tiempo con respecto a la situación de ella, o quizás nosotros no hemos tenido la capacidad de tenerla también a mano. Bien. Así que también hacemos la autocrítica. Estamos contactándonos también por parte de Boicote Informativo para poder tener información certera con la situación de ella. Dice Tamara Sol Farías Vergara, 3 años y medio en prisión y aún sin beneficio acordes con su condena desproporcionada e injusta. Hoy se encuentra recluida en el complejo penitenciario de la ciudad de Valparaíso. Soy David Farías Delva, padre de Sol, quien fuera sentenciada a 7 años y 61 días de cárcel en una resolución de tribunales tendenciosa e injusta, que a la luz de numerosos casos judiciales no se condice con los hechos por los cuales Tamara Sol permanece en prisión. Como dijera anteriormente, Sol encarcelada, Sol delimitada y vigilada, carceleros que con sus manos negras, surgidas desde un estado que al parecer no quiere otorgar derechos, derechos que le corresponden, pero que siempre se alejan por hostigamientos y caprichos de aquellos que quieren a mi hija en sus garras hasta que la desesperación sea la protagonista y así el encierro se haga eterno. No, no todos debemos proteger y abocarnos ahora a evitar esto, no mañana, ahora. Abogadas, padres, familias, amigos, compañeros, etc., desde una reflexión responsable y sincera que dé como resultado una visión clara e inteligente del quehacer por la libertad y la justicia que Sol se merece. Ella ya ha cumplido con creces el castigo al que el Estado la tiene sometida. Tamara Sol ha pasado 3 años y medio en distintos penales, la mitad de su condena, y aún se le niegan sus derechos, derecho a realizar talleres y obtención de beneficios acordes con la pena. Está más que claro que el Estado, a través de sus gendarmes, buscan el castigo permanente y no una reinserción. Estos estigmatizan a Tamara Sol con el único fin de una prisión eterna y sin beneficio. La justicia para Tamara Sol son la obtención de sus derechos y la libertad. David Farías Delva, marzo 2017. Claro. Antes de ser trasladado al Paraíso, igual Tabara había ya estado en régimen de castigo ahí en la cárcel de Santiago. Castigo con restricción de visitas, y luego ya fue trasladada ya a la cárcel de Valparaíso. Obviamente en estos casos de donde se ven muchos presos de posicionamiento antiautoritario, pasan situaciones como la que está viviendo Tamara Sol, donde se les intenta separar de sus vínculos familiares, de sus vínculos políticos y también de sus redes de apoyo, amigos, parejas, igual compañeros, con el fin de quebrarlos emocionalmente y también hacer más duro el castigo y lo que es la prisión durante los años que dure. Tal cual como tú lo dices, la venganza cimentada, ¿cierto?, a través de las manos de estos carceleros, estas carceleras que son la venganza del Estado ahí frente a Tamara. Y también recordamos en la ex... Sí, ellos estaban en la cárcel de San Miguel, en el Centro de Orientación Femenina, cárcel de San Miguel, en el pabellón que se incendió justamente, donde murieron 81, ¿cierto?, que tampoco lo olvidamos. Estaba la compañera Natalia Collado, estaba junto con Tamara Sol. Ellas tuvieron ahí un altercado con gendarmes, fueron separadas y enviadas a celdas de aislamiento. Después de ese suceso, a Tamara se le envía a Valparaíso por la denuncia de parte de la familia y del abogado defensor del acoso de estas gendarmes, son mujeres, ¿cierto?, de estas gendarmes en contra de Tamara. Ahora Tamara los primeros días se encontró tranquila en la cárcel de Valparaíso, sin embargo, con el paso del tiempo es dificultoso la visita también, el envío de cosas hacia la ciudad de Valparaíso, que son aproximadamente en tiempo de viaje 1:40, 2 horas desde la ciudad de Santiago, sobre todo desde Estación Central, moverse, claro. Bueno, es dificultoso para cualquier familia que tiene los morlacos, digamos, contados. Claro, ya cambia la costumbre de visitarse, quizás están una cantidad de días a la semana y suponemos o sabemos que durante el encierro debe ser algo vital lo que es el contacto con gente que a la que uno le tiene afecto en un clima tan hostil ahí dentro, lleno de personajes que los están violentando todo el rato, pues, así que eso quizás la gente de Valparaíso, si hay alguien escuchando, podría hacer el pase ahí con un gesto de claro solidario y ir a visitar una carta, tratar de hacer los contactos. Queremos anunciar otra actividad también en el marco de un nuevo 29 de marzo, es el Festival Juvenil Hermanos Vergara Toledo. Esto se va a realizar en la comuna de Coronel, en la población Camilo Lavarría. Va a estar sonando Pegotes, Tos de Perros, 160, Escuadrón Sur Crew, Antupeñi, Los Templarios, Mariscate, Ex Voto, Impacto Certero, Canto Vivo y Happy. Esto va a ser el viernes 31 de marzo en el auditorio de Camilo Lavarría. Esto está siendo organizado por el Centro Cultural Coronel Sur. Así que buenísima actividad que se está levantando ahí en Camilo Lavarría, que queda antes de llegar a Coronel. Así que están todos invitados a bajarse en el Cristo y van a llegar ahí rapidito, o pueden preguntar dónde está el auditorio ahí de la población Camilo Lavarría. Es el Festival Juvenil Hermanos Vergara Toledo, entrada liberada, así que está la oportunidad de ahí también poder encontrarse por primera vez con algún tipo de material, algún tipo de propaganda, así que vaya a disfrutar de música y de esta fecha que se conmemora con la memoria intacta de las personas que hoy en día sufren también la cana por ser jóvenes combatientes como Tamara Sol. Y también un saludo a la distancia apretado a Sebastián Overluis, también que en su intento de recuperación a un banco muere ahí en las balas de un guardia. Así que eso, nos vamos a ir entonces con solo un tema musical y a la vuelta volvemos con la situación de Lorenzo Arenas y ese sería nuestro último bloque. Claro, algo está pasando ahí por Conce, llegaron unos audios, así que vamos a estar escuchando y comentando también de eso. Sí, este sería nuestro último bloque después de esta canción, así que nos vamos a ir con el tema de Nancy San Martín, ¿cierto? Amulé Guillatún, vamos a ir con eso. A Nueva Imperial están por llegar. Casi que si vos y huertanes y bonas se van a juntar. Aquí estará en su pillantú. Aquí hablará López y Mapuche de su dignidad. Levantan banderas en el guillantú. Estamos de vuelta ya con este último bloque de boicot informativo. Lo que pasó fue Amolei Guillatún de Nancy San Martín. Y ahora vamos a comentar un poco un tema que nos llega desde Conce, del sector Lorenzo Arenas. Claro, porque ha sido intervenido un cauce ahí en el humedal Paicavil, que es un afluente, el Farfal. Y creo que se llama el Farfal. Queremos corroborar la información. Sí, dice, un grupo de vecinos organizados de Lorenzo Arena interpuso una denuncia ante la Dirección General de Agua de Concepción el pasado 31 de diciembre frente a la intervención ilegal del canal Ifarle. Ese, Farfal, ¿no? Del canal Ifarle. Así que ese sería, digamos, este cuerpo de agua atraviesa el humedal Paicavín. Esto queda en, en el sector Lorenzo Arena, comuna Concepción. Esta intervención fue perpetrada por las empresas inmobiliarias que actualmente están destruyendo el humedal con faenas de edificación. La acción legal fue acogida por la DGA, que luego del proceso de investigación y fiscalización determinó que la empresa no contaba con los permisos. Así que, ¿podríamos irnos con ese audio de la persona? Estás escuchando Radio Curruf. Hola a todos y todas, estamos en una entrega informativa en Radio Curruf. Desde la ciudad de Concepción, específicamente en el barrio de Lorenzo Arenas, en las inmediaciones de la Laguna Redonda y el humedal Paicaví, que este último, un entorno natural, nicho de biodiversidad de la ciudad de Concepción, que desde un par de años hasta ahora ha sido brutalmente intervenido por varias inmobiliarias que están interviniendo el cauce de agua, están rellenando la parte del humedal. Y en ese sentido ha tenido una respuesta organizativa por parte de la comunidad del barrio de Lorenzo Arena, y es por eso que se han intentado hacer acciones tanto informativas para difundir el problema en la comunidad y también acciones legales que traten de parar este ataque a la naturaleza de nuestra ciudad. En ese sentido estamos con una vecina del Comité de Defensa del Humedal Paicaví, que nos tiene algo que contar a partir de las acciones judiciales que se están comenzando con respecto al humedal. Hola. Buenas noches a quienes escuchan Radio Curruf. Quisiera contarles que desde noviembre, que como comité recibimos informaciones de quizá otros vecinos y vecinas con respecto a la intervención del canal Ifarle, que es el cuerpo de agua que cruza el humedal Paicaví, y a partir de eso realizamos algunos registros, además de los que ya contábamos y además de material que nos facilitó otras personas del barrio. Y con todo eso realizamos una denuncia ante la Dirección General de Aguas, DGA, de Concepción. Y el motivo fue justamente la intervención de cauce natural. Nosotros y nosotras teníamos la idea de que esto podría estar siendo realizado sin permiso. Así es que nos aventuramos en esta causa, y esto fue presentado el 30 de diciembre, y los primeros días de marzo recibimos la noticia de que se habían hecho todas las investigaciones y justamente se había comprobado de que las empresas no contaban con los permisos que mencionaban tener, por lo tanto esta denuncia fue acogida. Es importante saber que a partir de una acción legal hubo una fiscalización a la empresa. ¿En qué? Esos fueron los audios entonces que enviaron los compas de Radio Curruf de allá de Concepción, que le han dado harta vida últimamente. Es preocupante la situación para la gente ahí del sector de Lorenzo Arenas, por todo lo que implica esta intervención ahí al cauce del río. Claro, este es un humedal que prácticamente ya ha sido consumido en su totalidad por la industria inmobiliaria del sector Lorenzo Arenas, lo cual era un foco verde donde generaba bastante biodiversidad y especies que son originaria únicamente del lugar, es decir, endémica, como el coipo y también como un pajarito que se llama de siete colores, que es el símbolo del humedal Paicaví, que no me acuerdo el nombre en estos momentos. Pero lo pueden buscar ahí, Comité de Defensa del Humedal Paicaví en Facebook, y se van a poder enterar de todas las actividades que generan ahí en el sector de Lorenzo Arenas, con el único afán de tener ese pulmón y ese humedal para la diversidad, biodiversidad de Lorenzo Arenas, y no se le monten estas tremendas estructuras que son los edificios por parte de la inmobiliaria. Claro. Vamos con actividades. Sí, vamos con ya la última actividad antes de despedirnos. Recordamos que el día viernes 26 de marzo acá en Temuco hay una marcha convocada por la Coordinadora por un Trabajo Digno, No Más AFP, justamente en contra de las AFP. Esto es a las 10 de la mañana en la Plaza de Roberto Godoy. Va a durar más o menos hasta las 14 horas, así que hay toda la gente para que vaya a manifestarse a las 10:30 am en Plaza de Roberto Godoy, la Plaza del Hospital, marcha No Más AFP. Claro, cabe destacar que esto es a nivel nacional, así que también nosotros nos vamos a estar enlazando, yo creo, a la señal de Radio Comunitaria Villa Olímpica, que va a estar con la cobertura, o quizás vamos a grabar algunos enlaces de la cobertura que ellos van a hacer. Claro, también de esta marcha audio en Santiago. Sí. Y nosotros también vamos a ir, obviamente, a lo que va a ser acá en Temuco. Vamos a tratar de hacer un truco ahí para poder transmitir en vivo. Así que estos están todos y todas invitados a esta gran marcha familiar por el fin de la AFP. Lo ha declarado, está en una entrevista en exclusiva por parte de Nelson Reyes, de la Coordinadora No Más AFP de acá de la ciudad de Temuco. La pueden encontrar ahí en Radio Curruf, en el Word, radiocurruf.wordpress.com. Así que están todos y todas invitados a esa marcha, y que pretende ser la más grande que se ha realizado en toda la historia del regreso a la supuesta esta democracia de cartón, de hule. Eso, ¿qué más actividades tenemos? El día miércoles 29 de marzo también, en el auditorio C118 del edificio C de la Universidad Católica del Campus San Francisco, se va a realizar la segunda jornada de neoextractivismo e interculturalidad en la Araucanía, que también sigue con la misma tónica de un poco relevar las consecuencias que están llevando a cabo los proyectos de inversión acá en la región. Todo esto aunado en el concepto que es el extractivismo. Así que es un programa que va desde las 3 de la tarde hasta las 18:30 horas del 29 de marzo. Así que esto es en el Campus San Francisco, reiteramos, en la Universidad Católica. Para toda la gente que quiera ir, puede buscar el evento en Facebook. Se llama Extractivismo en la Araucanía, expresiones socioespaciales de la desigualdad. Así que se ve bien bueno, van a haber investigadores nacionales e internacionales, dice ahí en el evento. Así que va a haber harta información que compartir. Esto es del 29 al 31 de marzo. Es un seminario que se llama así. Extractivismo en la Araucanía. Son 3 días de seminario. Al parecer es gratuito porque no dice ni un costo en ni un lugar. Y organizan ahí grupos de estudio y estudiantes de la Católica. Perfecto. Oye, está bueno ese seminario también para ir a enterarse de lo que reviste este concepto de extractivismo, más allá de extraer materias primas, todos los efectos que tiene sobre las comunidades, los territorios, a corto, mediano y largo plazo también. Así que, ojo con eso. Tenemos también un anuncio. Va a haber una programación especial, nos comentan. Parece que eso ya se está cocinando por producto del 29 de marzo aquí en Radio Curruf. Así que el 29 de marzo también vamos a estar transmitiendo como Radio Curruf en una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, ampliando lo que es la información con respecto a este concepto, que no habla tan solo de Eduardo y Rafael, sino que habla de toda la amplitud de la palabra del joven combatiente de ayer, de hoy y del mañana también. Así que tenemos eso. No sé qué otra actividad. Ah, se me iba, me estaba quedando atrás. Tenemos el lanzamiento del disco de las chiquillas de Terror Sonoro en Concepción. Parece que vamos a poder anunciarlo en un nuevo boicot informativo, ya que esto sería en abril. Sí, es el sábado primero de abril. No, parece que no alcanzamos a... Sí, primero de abril. Sí, sí. Pues vamos a tener un boicot informativo antes de esta fecha. Es el lanzamiento del disco Apátrida de Terror Sonoro. Son solo chiquillas, hay un solo integrante que es un hombre. Claro, una persona con y el bicho, así que te enviamos saludos al bicho también. Así que está la banda invitada, va a estar Enfermos Terminales de Santiago y Maldecir. Fiesta toda la noche con DJ Panini y DJ Gas. Esto va a ser el sábado primero de abril en Purgatorio Bar. Esto queda en Maipú 1210 desde las 20 horas y con 2000 pesitos usted ya va entrando al lanzamiento de este tremendo material que ya pudimos escuchar al inicio de este programa, que suena excelente desde el Bandcamp de Terror Sonoro. Hay 3 temitas liberados para que usted pueda adelantar un, claro, poquito este lanzamiento y ir a escuchar todo el disco en vivo ahí. Sí, bien buena esa banda y años tocando, así que dándole vida ahí a la escena punk más underground de por allá. Sí, varios años las chiquillas llevan tocando en espacios ocupados también, en distintos tipos de lugares donde se levanten también propuestas desde el punk, desde el under. Así que eso, no sé qué otra actividad, claro, tenemos, ya nos estamos despidiendo. Sí, por ahí estaríamos cerrando, yo creo. Hay varias actividades. Ojalá que el puedan hacer. El fanpage de Radio Curruf también, claro, puede ver. El fanpage, ahí pueden ir. Vamos a ir compartiendo nosotros las informaciones y los eventos que hemos difundido aquí en el programa. Así que ahí para que vayan compartiendo, asistiendo y poniéndole la difusión. Ok, se viene la jornada con la lira el 8 y 9, así que atento a eso. También vamos a estar acá en el 26, ¿cierto? Este domingo con la jornada Noma FP. Le invitamos a escuchar esta entrevista a Nelson, que está ahí en el blog de la Radio Curruf. Claro, y el viernes 24 la jornada de extractivismo que organiza la Red por la Defensa de los Territorios en Teodoro Wickel. A las 8 de la mañana empieza ahí con el Yeyipun a la orilla este del Río. Este viernes, sí, 24. Este viernes. Así que también agradecemos a la Radio Comunitaria Villa Olímpica que nos ha hecho llegar un temita que va justamente contra la FP. Así que está salido recién del horno. El compa es un rapero que se llama André. Así que nos vamos a ir con este tema que se llama Empresarios de la Maldad, no más AFP. Y terminamos con este boicot informativo. Hasta luego, Peu Callal. Hasta el próximo miércoles. $200,000 pesos, no hay cómo, vivo. Tengo que pagar arriendo, pagar luz, agua, comer gas. Entonces no alcanza, remedio que estoy enferma. Y los remedios no me los dan tampoco gratis. Haciendo rap yo los voy a desenmascarar. Hoy vengo en contra de las AFP, de un sistema al cual todo el mundo le perdió la fe. Y con todo el mundo me refiero a mi tierra, a mi gente, que bien sabemos no todos ganan un salario decente. Por ende, todo depende de lo que ellos siembren y de cómo ellos te quieran estafar. Represento al obrero que se esfuerza por el pan día a día, la dueña de casa que de no cuidar hijos también trabajaría. Escucha mi filosofía, que más bien parece una utopía. AFP, la administradora de fondo de pensiones, ellos y sus miserables jubilaciones dijeron que sería del 70% de mi sueldo, y mi abuelo jubiló con menos un tercio. Las AFP son nada más que bancos encubiertos de los empresarios más ricos de este país, como los Luxig, Polman, Angelini, Solari, Mate, entre otros, con tal de mantener su monopolio. Es el arte de la corrupción. Señora presidenta de turno, le estoy escribiendo esta canción. El sistema no hay que modificarlo, hay que volverlo a crear desde cero. Soy el pueblo hablando serio. No más AFP, ellos no quieren que disfrutemos de nuestra vejez. No más AFP, ahorro forzoso, peligroso de unos cuantos poderosos. Es el arte de la corrupción, empresarios tratando de cuidar su reputación. AFP para mí es sinónimo de estafa. Dime dónde está el respeto a la gente que trabaja. Porque mi arma es la palabra. Hace más de 30 años nos contaron un cuento de hadas, escrito por José Piñera, el más grande farsante de esta era, hundido en su ceguera y su arrogancia. Pongámosle fin a esta estafa legalizada, que fue creada con el fin de enriquecerse entre ellos mismos, con logaritmos que la gente no entiende. Sabías que dividen tu plata como si fueras a vivir hasta los 120. Ya no sirve la metáfora del Mercedes. Mi pueblo está despertando. El descontento de la gente se está notando. Sigamos marchando por el futuro de los hijos, de nuestros hijos. Trabajar toda una vida, ¿para qué? Para llegar a viejo y morir de sed. Dime dónde está el premio al esfuerzo de toda una vida. Ellos no te ven como persona, somos su benzina. No más AFP. Ellos no quieren que disfrutemos de nuestra vejez. No más AFP. Ahorro forzoso, peligroso, de unos cuantos poderosos. Es el arte de la corrupción. Empresarios tratando de cuidar su reputación. AFP para mí es sinónimo de estafa. Dime dónde está el respeto a la gente que trabaja. Ya no me voy a poder jubilar a los 65, sino que 10 años después. Pero algunas señoras de políticos se jubilan con 5 palos al mes. Parece que en Chile las leyes están al revés. Ni privada ni estatal. Queremos un reparto solidario tripartito ahora ya. Señores empresarios de la maldad.